Voz que habita en el espacio. Voz que la palabra encierra. Léale. Libros. Reseñas de autores. Invitados. Y mucha poesía. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Escucha El Aleph todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. El Aleph. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Aleph, estás en el 97.3 FM, La Voladora Radio Mecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de La Voladora 56-36-24-53-36, WhatsApp de La Aleph 55-60-61-66-97, La Voladora en línea, www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. El Aleph está en Facebook como El Aleph 2020 y en Instagram como el-Aleph. Quedamos pendientes de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Y bueno, ¿qué tal su semana? La primera semana de vacaciones. Hoy están algunos camaradas aquí en la cabina. Vienen a hablar la segunda edición del Volcanes Festival. Hace un año también vinieron los organizadores y algunos de las bandas justamente a promocionar el evento, a hablar de él, y hoy también va a ser el próximo sábado 20 de abril aquí en Amecameca, pero pues quién más que ellos que nos den los detalles. Entonces, saludo, aquí tengo a mi derecha a Miguel Suárez. Él es vocalista de El Ataque Clandestino. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí andamos. Y también está con nosotros Raúl López, el arma de los Soul Lions. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos. Pues bueno, primero que nada, pues ya es la segunda edición, ¿no? Miguel, ¿qué tal les fue en la primera? A ver, cuéntenme. Ahí tienen lo que llega también aquí el Julio. Bien, pues en la primera edición del Volcanes Festival... nos fue muy padre, la verdad fue un evento que superó las expectativas que se tenían en ese entonces, ¿no? Recordamos que el evento lo que busca es que las mismas bandas estelares sean las bandas de la zona o de la región de los volcanes, ¿no? En este caso, pues de los géneros que nosotros pues convivimos, ¿no? Que es el reggae, el rock, ¿no? El surf, el ska, y pues poco a poco se han ido integrando otros géneros. Entonces, esa primera edición, pues, hubo dos escenarios, ¿no? Entonces, acababa de tocar una banda e inmediatamente entraba la otra, ¿no? Como los festivales, digámoslo así, que son ya grandes. Y, pues, muchas de las bandas que estaban o que estuvieron en esa primera edición estaban muy emocionadas y muy contentas porque es como una experiencia nueva, ¿no? No sé, a lo mejor el caso ahorita que está aquí con nosotros, Arma, nuestro carnal de los Soul Lions, pues también tiene ya como un referente porque se ha presentado en festivales ya grandes, ¿no? Que son aquí en este caso del país. Y pues siempre llegar y subirte a un escenario en donde ya tocas con audio profesional, ¿no? Con un backline profesional, con bandas que ya son reconocidas a nivel nacional e internacional, pues es otra experiencia, ¿no? Es totalmente diferente, son otros tiempos, y lo que buscamos también con eso, y yo veía que era lo que les emocionaba a las bandas que estaban o que iban a tocar, es que pues muchas de esas bandas no tenían esa oportunidad, ¿no? A lo mejor de tocar en un evento, pues digámoslo así, de una magnitud, ¿no? Una feria, ¿no? Entonces, que tocas para mucha gente y que pues son otros momentos, ¿no? Entonces, el llegar a hacer el Volcanes Festival y tocar y tener dos audios y tener dos, en este caso, escenarios y que la música sea ininterrumpida, aquí inicia una banda y termina y otra, Fue una experiencia padre, ¿no? Yo siento que también para los compas que tocaron en esa ocasión, pues era muy importante y yo los veía muy emocionados, ¿no? Porque hacían esa difusión, compartían. Fue una primera edición que superó las expectativas, ¿no? Y en tu caso, Arma, ¿cuál fue tu experiencia? Tocaron hace un año, ¿no? Yo no me acuerdo de haberlos visto, ¿o sí? Sí, ¿ya? sí, este. A lo mejor estaba yo borracho, güey. seguramente, ¿no? Sí, hace un año sí tuvimos ahora sí que la oportunidad de estar presentes en el Volcanes. Recuerdo exacto que ese día teníamos presentación en Texcoco también. Entonces ya tocamos como aquí en el Volcanes, ya tocamos como eso de las 12 de la noche. Entonces por eso me imagino que ya andabas, por eso no te acuerdas. Que a lo mejor Pero sí tuvimos la oportunidad y la experiencia del Volcanes, pues la verdad fue magnífica, ¿no? Como todos los festivales, ¿no? En los festivales que Soul Lion se ha presentado, siempre la emoción es inmensa, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que hay un buen escenario, hay un buen audio, ¿no? Hay un buen backline, ¿no? Entonces, cuando existen esas cosas, pues para el músico es una gran satisfacción, ¿no? Porque sabe que va a sonar bonito, ¿no? Va a sonar bien, ¿no? Aparte de que pues también nosotros tenemos que hacerlo lo más profesionalmente que se puede, ¿no? Entonces, para eso pues nosotros nos esforzamos día a día. Entonces, en el festival pues la verdad es entregar todo, ¿no? Y en esta edición pasada del Volcanes Festival pues no fue la excepción, ¿no? Y la verdad, pues, Soul Lion está muy agradecido con toda la gente de Ameca, porque siempre que nos presentamos, siempre nos recibe de buena manera, ¿no? Y nos regala esa buena energía, ¿no? La vibra positiva, ¿no? Y la verdad, pues, Soul Lion está muy, muy, muy, muy contento, ¿no? De pertenecer a toda esta banda, ¿no? De que es del oriente, ¿no? Y pues, la neta, pues muy, muy agradecidos con Miki, con Elfo Producciones por las invitaciones, ¿no? Que nos hacen para tocar de este lado. ¿Y la otra banda, los demás integrantes de tu banda, el Borrego, qué anda? ¿Dónde andan? Pues yo creo que andan gozando de las vacaciones ahí en alguna playita, se han de estar bronceando, pero pues a nosotros nos tocó hacer el trabajo sucio y ni modo, aquí estamos. Alguien lo tiene que hacer. Por no haber venido. Oye, Miguel, ¿y aproximadamente cuánta gente entró el año pasado? ¿No tienen así como que un cálculo cercano a cuánta más o menos? Porque yo sí vi bastante. No, la verdad, esa sí es una buena pregunta. Creo que este año tendríamos que hacer como que un conteo más exacto, ¿no? Yo estuve desde el inicio del evento y hasta el final como parte de la organización de eso que no se ve. Recuerdo que me quedé hasta el último a quitar todo el backline y el audio. Pero sí fue mucha gente, pero era, digámoslo así, como podías entrar y salir. Entonces, llegaba una gente, personas, estaban un rato, se iban, regresaban. Y había momentos en donde había más gente, como que se vaciaba un poco y luego otra vez más. Pero no sé, yo creo que sí, arriba de 1,000 personas podría ser, quizás un poco más, no sé. ¿Y este año a lo mejor pueden entrar más? Pues esperemos que este año entre más gente, ¿no? Y que pues la gente también logre conectar con las bandas que están, ¿no? Porque el año pasado fue en un lugar más amplio, ¿no? Fue en un terreno y en este año es más reducido el espacio. Sí, de hecho, pues como lo mencionas, ¿no? La verdad, Elfo Producciones es lo que luego se encarga de hacer los conectes y en aquella ocasión nos prestaron ese terreno que está cerca del barrio donde nosotros, bueno, donde surgió el ataque clandestino y que lo prestaron, ¿no? Entonces él hizo ahí como unos acuerdos para hacer un intercambio que le prestaran el terreno y él en la fiesta del barrio, pues ya hacer como una colaboración, ¿no? En el rodeo. En esta ocasión, pues no se logró concretar esa parte, ¿no? De los permisos, de todas esas gestiones que se tienen que hacer para el evento. Y entonces esta ocasión va a ser ahí en el del arte, ¿no? Entonces también ya ahorita el del arte ya es un espacio más grande. Y ya también desde que hemos estado tocando y pues la verdad hemos estado ahí en ese lugar, en ese pues ya es un referente, ¿no? Porque pues recordarás que antes ni se podía bailar, ¿no? Y entonces siempre llegaba la taca y tocábamos y se hacía un relajo y pues las mesas las hacía uno a un lado y pues ahí se hacían el espacio, la banda para bailar. Entonces ahorita ya el espacio ya está más grande del arte y ya hay espacio para colocar los dos escenarios para que pues los que nada más van a escuchar la música y echarse una chelita o comer o cenar y estar sentados, pues van a tener su espacio, ¿no? Y los que sí van a hacer el slam o meterse a bailar y a disfrutar desde el otro tipo, pues sí va a tener ese espacio para bailar, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad, pues como dices, ¿no? También en aquella ocasión fueron tres escenarios de la primera edición. Uh-huh. O sea, fue los dos escenarios para música en vivo, en este caso los que usamos, pues sí, ¿no? Guitarras, ¿no? La batería, y fue el otro escenario que estaba a la entrada para los MC, ¿no? Los raperos, ¿no? Los que hacen hip hop. Entonces fueron tres escenarios y ahorita pues nada más van a ser dos escenarios y pues vamos a estar ahí, ¿no? Alternando. Que por cierto, hubo comentarios, ¿no? De que el escenario del hip hop como que se le... y del rap como que se le menospreció un poco. Por ahí vi dos, tres comentarios al respecto. Sí, hubo como todo, ¿no? Pues fue el primer evento que realmente se hizo. Ajá. Y pues sí, hubieron cosas que se van descontrolando, ¿no? Como te digo, pues casi... ahí el equipo y el audio y el backline que se utiliza, pues es de Elfo, ¿no? En esa ocasión también estaba equipo de Coco y de otro compa también, del Paquito. Entonces, pues sí es un relajo, ¿no? Porque tienes que tener quien te esté ahí ecualizando, ¿no? El ingeniero de audio, ¿no? Del ingeniero de audio que tenía que estar en los tres lados. Y sí hubo ahí unas pequeñas diferencias con algunos compas raperos, ¿no? Pero pues creo que se lograron solucionar y limar esas asperezas porque otra vez están participando en esta edición. Solamente que ahora pues no va a ser, digamos, otro escenario, sino van a ir en este caso mezclados entre los horarios y, digamos, entre las bandas de rock, ¿no? Ok, vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos, hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora, también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Aleph. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con los organizadores de el Volcanes Festival en su segunda edición, edición 2024. También está por aquí el compa Arma de los Soul Lion como parte de las bandas que van a participar. Hace un año, ¿cuántas bandas hubo, Miguel? Hace un año fueron más... Como 36, ¿no? Más o menos. Ajá. Sí, hace un año fueron más, creo yo, más bandas que esta ocasión, porque eran tres escenarios. Ok. ¿No? Entonces, pues sí, el evento empezó desde las 12 del día aproximadamente y terminamos más o menos como a las 12, 1 de la mañana. Ok. ¿No? Entonces, en esta ocasión, creo yo, son un poco menos de bandas. Como a las 2 de la mañana. Yo me acuerdo que fueron... Que eran las 2 de la mañana y todavía seguía, ¿no? Ah, creo que sí. Ya no me acuerdo bien. Ya no recuerdo bien, pero... Pero sí, pues que siempre se termina tarde. Sí, bueno, de hecho que siempre se termina bien sí, tarde. Sí, porque yo me acuerdo que creo nosotros tocamos como a las 12, güey. Y después de nosotros tocó el Root Times. Y todavía creo que seguía otra banda, me parece. Sí, entonces, fue, más sí tarde. Fue como a las 2 de la mañana, yo creo. De en esta ocasión, que para esta edición sí esperamos que termine como a esa hora, como 2 de la mañana. Uh-huh. Pues ya ves, la banda luego a veces sí se prende y quiere seguir escuchando y escuchando música, ¿no? De hecho, en pues los últimos eventos que hemos tenido ahí en Del Arte, pues sí han terminado a esa hora, ¿no? Más o menos, 1 o 2 de la mañana. ¿Y entonces ahora van a ser menos bandas? Sí, van a ser un poco menos de bandas. Algunas de las que estuvieron en la edición pasada volverán a tocar y hay algunas otras que se integran, ¿no? Sobre todo porque hay bandas nuevas, ¿no? Siempre para nosotros es muy interesante checar y ver que, pues, cada vez hay más bandas, ¿no? Y que esas bandas están esforzándose por generar y hacer material propio, ¿no? A propósito de las bandas que van a estar, miren aquí, Miguel nos trajo una playera. Él las está vendiendo. Es parte de la merca que hay para el evento. El diseño, la verdad, está muy chido. Yo la verdad es que la vi, está muy genial. Y por la parte de atrás están justamente los nombres de las bandas. De las veintitantas bandas que va a haber, ¿ahora cuántas son, dices? Son más de 30. No son tengo, porque todas aparecen ahorita atrás en la playera. Muy bien. Aquí, por ejemplo, en el frente podemos leer... Rock, ska, reggae, punk, rap, balkan, hip hop, surf, batallas de freestyle, metal, fusión, cumbia y más, hasta cumbia. ¿Quiénes son los que van a tocar de cumbia? Pues son muchas bandas que ya tocan pues géneros, así como tal una banda como tal una banda de cumbia, sí, pues sí. No, son de los mismos proyectos que luego sacan así como una canción versión cumbia, ¿no? Y de las bandas, pues obviamente Ataque Clandestino, Los Aneurisma, Avenida Cactus, Ayotlas, Belce, que es rapero, De Genere, Jarrito de Pulque, King Aztec, también es de freestyle, ¿verdad? Ajá, sí, es un colectivo de raperos. Crenca, Crocosmia, la familia descompuesta, Los Camer, Los Maderas contra el Sistema, Los Beat Band, esos güeyes. Mi celular, no es cierto. Manu H, Nefilin, Oriente Negro, Punk Rocket, Raptland, Roba la Burbuja, Root Time, Soul Lions, Sin Direction, Último Defecto, Umami, eso tampoco, bueno, no es cierto. Y Los Vacío Abismal. Y dices que faltan más, por ejemplo, aquí no está, déjame ver quién no está por acá. La nave celular sí está. Pero, por ejemplo, ¿de quién está aquí? ¿Quién va a tocar más? Hay una banda que ya Julio me avisó después, que es una banda de rock urbano. Uh-huh. No me acuerdo tal nombre de esos carnales. Y algunos otros de rap también, que no están en el cartel, porque vienen como en conjunto de las batallas de freestyle. Ok, ¿y eso a qué hora va a ser? O sea, ¿van a meter intercalado entre las bandas? La idea es que se metan intercalados entre las bandas. ¿Cómo se hizo ahora cuando fue lo de La Última y Nos Vamos? Ajá. ¿Sí, no? Sí, va a ser así, algo así. Y también pues le estamos dando, digámoslo así, ¿no? Apertura a todas las bandas, pero también a las que tienen mayor trayectoria, okay, sí, ¿no? Sí, sí. Y los que también ya tienen pues material propio, ¿no? En ese sentido, pues tenemos el caso a lo mejor de, no sé, tu banda, ¿no? que es de covers, ¿no? Y tenemos a lo mejor otras bandas que ya tienen material nuevo, ¿no? Por ejemplo, están los Sin Dirección, que apenas estrenaron sencillo, están nuestros compas Olayos, que también están macheteándole, ¿no? Los Camer, que también vienen, ¿no? Entonces, pues la onda de esto, otra banda que también toca covers, pues por ejemplo es Oriente Negro, ¿no? Uh-huh. Que también está, ¿no? Y tenemos esa parte, ¿no? De bandas que no porque toquen covers no tienen un buen trabajo, ¿no? De ejecución de la música y que pues también tienen sus seguidores, ¿no? Y también merecen ser parte de esa parte, ¿no? Por ejemplo, el sábado pasado que tocamos igual allá en Del Arte, que platicaba con el Chaparrito, pues era de esa parte que reconocíamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me contaba que tú no eras de los iniciadores del Big Bang, ¿no? Ajá, sí. Y dije, no, yo pensé que Martín era desde los iniciadores, por eso dejó crecer la mata, dice. 12 años de... mira las canas que ya me hicieron, que me sacaron los videos. Todas esas canas son es por su culpa. Entonces, sí va a haber ahí los horarios que tienen que ver con esa parte, y pues la idea es de que todos tengan el espacio de poder estar y del spot, ¿no? De que puedan la música sonar, de que podamos checar esa parte y pues de que toda la gente disfrute, ¿no? Yo platicaba, por ejemplo, el día de la rueda de prensa, de que la idea de esto, cuando luego, por ejemplo, nosotros salimos a tocar con otras bandas, ¿no? Por ejemplo, cuando íbamos con los Scapiet, cuando íbamos con los Monkeys Club, ¿no? Bandas de la Ciudad de México, de otros estados, era esa parte, ¿no? Igual mismo cuando luego vamos con Soul Lions, ¿no? Por ejemplo, tú tienes 10 fans aquí en tu zona, ¿no? Y ellos tienen 10 fans a lo mejor en Valle de Chalco, ¿no? En un ejemplo, ¿no? Pues sabemos que tenemos más. Sí, sí, ¿no? Bien. Entonces, pues a lo mejor sus 10 fans ahora ya son mis 10 fans, y mis 10 fans que yo tengo como banda ahora ya son sus 10 fans ellos, ¿no? Y ahora tienes 20, ¿no? Y ahora ya tenemos 20, sí, ¿no? Sí, y estamos haciendo esa idea crecer. Y es algo que hemos trabajado desde que nos topamos, ¿no? Por ejemplo, Soul Lions nos conocemos de que fuimos una vez a tocar a Taxco, ¿no? A Taxco. Esa ocasión fue la primera vez que nosotros salimos a tocar a otro estado que no fue a la mejor Ciudad de México o Puebla, ¿no? Fue una de las primeras veces que salió a tocar el ataque clandestino hasta Taxco, ¿no, Guerrero? Y ahí nos conocimos, ahí conocimos a Soul Lions, sí. Y desde esa ocasión hemos estado trabajando en conjunto en las, pues sí, en las diferentes actividades, ¿no? Entonces, como te comento, la idea de esto es de que simplemente ese día de la rueda de prensa, ¿no? Tú comentabas que habías conocido también, ¿no? En a Soul Lions, a Borre, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? De que podamos generar y que veamos que, pues, la música que hace Valle de Chalco, ¿no? Que hace a la mejor Tepetlixpa, Nepantla, que son los compas de Sin Dirección, ¿no? Nosotros aquí en Ameca y Iztapaluca, ¿no? También con Root Times, con los Camer, pues de que generemos esa idea, ¿no? El festival es para eso, ¿no? Para que toda la zona en la que estamos veamos de que pues hay géneros diferentes y que hay músicos, colegas que están trabajando desde su trinchera, ¿no? Y pero pues tenemos que nosotros darle la difusión de hacer todo en este momento para que este festival pues surja, ¿no? Y para como el origen del festival, ¿no? De que nosotros mismos podamos ser los estelares, ¿no? Nosotros mismos como las bandas que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es un trabajo de tiempo, ¿no? Nosotros llevamos ininterrumpidamente el ataque clandestino, vamos a hacer 12 años, ¿no? De esto, ¿no? Okay, okay. Y a lo largo de esos 12 años, pues nos hemos enfrentado y hemos resuelto diferentes situaciones que tienen que ver con esa parte, ¿no? Cada vez lo estamos haciendo más hacia lo profesional, hacia lo, pues sí, ¿no? Cada vez más, digámoslo así, real, profesional, ¿no? Que, de calidad, ¿no? Y de hecho, como lo comentaba Arma, ¿no? Tanto así que pues buscamos que también el backline, el audio, sea de calidad para las bandas, ¿no? Creo que de eso no, ninguna banda puede tener queja en cuanto a la calidad del equipo que hay, porque bueno, aquí Arma no me dejará mentir que siempre que en este caso Elfo Producciones, o ya sea también en conjunto con Paquito o con el Coco, nunca ha quedado mal, ¿no? Siempre es un audio de calidad en lo que es, digo, por ejemplo, nosotros que tocamos feo, nos escuchamos bien. Tan de calidad es el audio que nosotros cuando tocamos, pues nada, hasta se escucha tres. ¿Quiénes son? No, pues somos nosotros. Ah, pues fue por el audio entonces. ¿Cuáles son tus expectativas, Arma, en cuanto al Volcanes Festival de este año? Pues la verdad, este Volcán, esta segunda edición, pinta para reventar el del arte, ¿no? La verdad, ¿no? Siento que el del arte va a estar a tope y la neta, pues, qué chingón, ¿no? Qué chingón, porque esto lo que hace Elfo Producciones en conjunto con Ataque Clandestino, pues es un trabajo muy duro, ¿no? No cualquiera se avienta como que ese paquete, ¿no? De hacer un festival con tantísimas bandas, ¿no? La verdad es que sí, me pongo en el... Ahora sí que... en el lugar de Mickey, como dice, ¿no? Hace rato que hasta las 2, 3 de la mañana se estuvieron terminando de quitar el audio. Y es un gran trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros allá en Valle, pues hemos tenido la oportunidad de hacer eventitos, pero no a esta magnitud, ¿no? No con tantas bandas. Y la verdad, allá metemos que unas 7, 6 bandas, ¿no? Y es una chinga. Ahora te imaginas 30 y tantas bandas, toda esa logística, o sea, es mucho trabajo, ¿no? Es mucho trabajo. Y como dice, los permisos, el lugar, hay que ver quién banda sí jala, quién no, quién te queda mal. Todo eso se tiene que checar, ¿no? ¿Quién te cancela? Sí, ¿no? ¿Quién te cancela la nueva? Todo eso se tiene que checar. Y planeta, todo eso es trabajo, ¿no? Son trabajos de meses, ¿no? ¿Para qué? Pues para que todo el público de la zona y alrededores pues pueda disfrutar, ¿no? De un buen festival, ¿no? Con bandas del oriente, ¿no? Como dice Mickey, pues aquí todos somos los estelares, ¿no? Y eso está muy chingón, ¿no? Aquí nadie viene de que yo soy más, aquí todos somos, en este festival, pues todos somos parejos, ¿no? Todos somos los estelares, ¿no? Y eso está muy padre, ¿no? Que exista esa hermandad de bandas, ¿no? Porque pues no, de nada sirve tener como ahora sí que la rivalidad, ¿no? Eso no nos lleva a ninguna parte, ¿no? No construimos nada, ¿no? Y al contrario, pues ahora sí con apoyo de banda con banda, pues se van logrando, ¿no? Se van logrando a hacer festivales como de este tipo, ¿no? Como lo dice Mike, nos conocimos en Taxco, Guerrero, ya hace unos buenos años, yo creo que unos 7, 8 años, güey. Entonces, desde ahí, el Ataque y Soul Lion venimos así, evento tras evento. Casi no nos topamos mucho por el diferente género, pero sí estamos ahí, ¿no? Sí están como en conjunto más Elfo con Borrego. Ahí están viendo qué pedo, ¿no? Qué se hace, qué se va a armar, ¿no? Y eso está chingón, ¿no? Esa hermandad de bandas, pues siempre tiene que salir algo productivo, ¿no? Entonces, pues yo la neta, pues felicito a Mickey, ¿no? Por este segundo festival, ¿no? Del Volcanes, porque la neta es una gran chambota y la neta es de reconocerse, ¿no? Y las expectativas, la neta, pues yo digo que sí, el del arte a reventar. ¿Se va a reventar el del arte? Vamos a reventar el del arte para el 20, va. Tiene que ser. Me late, tiene que ser. Me late esa propuesta. Entonces, eso quiere decir que vas a traer bandas de Valle de Chalco hasta acá. Ya como que se están juntando, porque creo que habían dicho eso, ¿no? En la rueda de prensa, que van a haber cosas del transporte y a lo mejor alojamiento. Si hay banda que viene muy de lejos, pueda quedarse, o bien quedarse, o bien llegar hasta su casa con bien. Sí, ¿no? Pues alguna organización por ahí. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Traer como a los seguidores de Soul Lion, que también Ataque Clandestino allá en Valle tiene muchos seguidores, ¿eh? Uh-huh. Porque muchas veces la misma banda me lo dice, ¿no? Oye, ¿cuándo van a hacer otro evento? Traigan al Ataque, traigan a esta banda, Entonces sí tiene sus seguidores allá en Valle de Chalco, el Ataque Clandestino. Y la idea, pues, es eso, ¿no? Traer a la banda de Valle a Meca, ¿no? Porque muchas veces la banda dice, güey, es que está hasta Meca, güey, y luego cómo me regreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, está raro. Está algo colgadito. Entonces, pues la idea es eso, ¿no? Ver cómo organizarnos para unos transportes, ¿no? Que traiga la banda y igual cuando se termine el festival, pues los regrese, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y estaría muy, muy chingón que se concrete, ¿no? Mejor en lugar de organizarse para el transporte, mejor hay que organizarse para unas caguamas. También. Eso ya sobra. Eso ya está. Eso ya está organizado. Eso es lo que más le sale a la banda. ¿Sabes qué, Miguel? Te iba a preguntar algo desde hace mucho y no está el Elfo para que me lo conteste. Ah, pero a ver, sí, me lo sé. No, yo creo que sí. Como que no crees que incluso hace un año fueron más bandas, sí. Y sí, fueron muchísimas, y como dice aquí el arma, pues es una labor muy difícil juntar a tantas bandas, o sea, y está bien chido. ¿Pero no crees que faltaron de la zona? O sea, ¿alguna que otra banda por ahí que no se integró? ¿Como quién? Como por ejemplo, estos cuates, Las Cuatro Melenas, por ejemplo. ¿no? Cuatro Melenas. Que también son covers como nosotros, que también tocan de los Beatles como nosotros. Pero ¿por qué no se llegó ahí a hablar con ellos y decirles, ¿saben qué? Pues también ustedes son parte de aquí de la excursión de la zona de los volcanes, ¿no? Vénganse. Pues, mira, principalmente el que tiene el contacto con todas las bandas por Elfo Producciones es Elfo, ¿no? Ajá, pero ese cuate aquí no conoce. Exacto. pero, por ejemplo, ahí también tiene que ver mucho la parte de, pues, de las bandas y la gestión, ¿no? Y de los costos. Algo que siempre va a importar y va a estar presente es el costo de una banda y de un show, ¿no? O sea, por ejemplo, tú lo podrás saber, ¿no? Que... ¿Entonces les cobraban? Yo no tengo ese dato, ¿no? Okay. No tengo ese dato, ¿no? Si Bueno, si se llegaron, sí, la verdad, porque ahí el que se encarga de checar las bandas, pues es Elfo, ¿no? Ajá. Y las puertas están abiertas al festival, sí, ¿no? Claro. Entonces, si te das cuenta, todo tiene un costo, lamentablemente, ¿no? Ajá. Si tú rentas un backline, te va a costar, no sé, a lo mejor económico, unos 2,500 pesos, económico. Más aparte el audio, ¿no? Que es una renta de audio, ¿no? Ahora, si son dos escenarios, pues es lo doble, ¿no? Del costo. Más aparte los permisos y toda esa show, ¿no? Entonces, como tú mencionas, sí hay muchas bandas que están, pero pues lamentablemente esas bandas a lo mejor no tienen a lo mejor la fecha disponible o a lo mejor no hay un acuerdo por la cuestión del costo, ¿no? De que a lo mejor ellos sí lo hacen por el... pues en este caso por ganar, ¿no? Porque es una chamba. Sí, claro. ¿No? O sea, nosotros también hay eventos en donde pues tenemos que machetearle y vamos de paro. Uh-huh. Vamos de paro, pero pues no sé, a lo mejor son eventos que te dan otro intercambio, ¿no? Es una inversión. Uh-huh. Inversión, ¿por qué? Porque pues no sé, a lo mejor cuando tocamos en el Chopo, ¿no? Tú tocas en el Chopo y a lo mejor no hay una retribución económica, ¿no? Pero pues hay una promoción de tu banda, ¿no? Llegas a otros lugares, tocar en el Chopo es otro momento, ¿no? O sea, el Chopo es algo mágico hasta cierto punto y yo cuando estaba más chavo, antes de que tocáramos ahí, pues era como, pues es a los lugares que quieres llegar. Es como ahorita te puedo decir, si el Ataque va a la Escatex, pues, o el Soul Lions va a la Escatex o Root Time, no, pues, sí. Fantástico, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí pues dices, no importa que no me paguen, pues mientras, ¿por qué? Por la magnitud de gente, de difusión, de promoción que va a existir, ¿no? Sí, claro. Entonces... pues básicamente creo yo que puede ser un factor la cuestión económica, ¿no? Porque simplemente ahorita, ¿no? Tú nos hiciste la invitación para las entrevistas, hace 8 días que fue la rueda de prensa, ¿no? Todo eso genera un gasto, ¿no? Uh-huh. Un gasto que a lo mejor ahorita, por ejemplo, Soul Lion, pues o Arma no viene patrocinado, no, pues te doy para tu pasaje y cáele, ¿no? Y viene a la entrevista, ¿no? En este caso, pues nosotros, tú mismo que haces el programa, pues no tienes ahí un... pues hay una remuneración económica, ¿no? Lo hacemos más que nada porque nos importa, porque nos interesa y porque queremos que esto salga adelante, ¿no? Entonces, pues más que nada esto es más de... pues de poner, ¿no? Sí, y porque hemos visto que sí hace falta y que pues alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, lamentablemente si no va a llegar otra persona con otro festival y otras bandas que no son ni de la región y pues va a generar eso, ¿no? Entonces, pues nosotros lo estamos haciendo, aprendiendo en el camino y en este haciendo, ¿no? Para que lo logremos como tenemos. Posiblemente en otras ediciones, cuando el festival crezca, cuando tengamos un patrocinio, cuando ya haya dinero de por medio que alguien más le esté invirtiendo, que se pueda sostener solo, pues sería lo maravilloso y yo creo que eso podríamos aspirar como festival, de que cada banda que se presente tenga un sueldo y que tenga esa remuneración económica por su trabajo. Sí, más claro. Más. ¿Sabes qué? Se nos está olvidando algo bien importante. ¿Cuándo va a ser? ¿En dónde? ¿Y a qué hora se empieza? Bueno, ya dijimos cuándo es el próximo sábado 20 de abril, obviamente del año en curso, en el del Arte Amecameca, Avenida Chapultepec. ¿Qué? 13B, ¿no? Algo así. 13B. Bueno, algo así, no sé. Pero todos ya conocemos. Está ahí antes del Oxxo, ahí. Ahí en el Oxxo. A 3 minutos de la Hacienda Panoaya, caminando. ¿A qué horas empieza entonces? ¿A qué horas empezamos? Empezamos a las 11 de la mañana, es el acceso. A las 11 de la mañana. La primera banda empieza aproximadamente 11:30, 12 del día. Okay. Y de ahí hasta morir, ¿no? Hasta morir, que son las 3 de la mañana más o menos. Ajá, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, igual como te comentabas, ¿no? Por ejemplo, hace rato que hablaban del transporte. Yo recuerdo, ahorita por ejemplo allá en nuestros compas de Sin Dirección hicieron un evento igual que se llama el Sonata Fest, que fue la segunda edición, en donde trajeron a los Root Boys, ¿no? y camaradas que igual son fans de las bandas en común, Sin Dirección y todos los que andamos tocando y en este rollo, pues se organizaron para armar una camioneta, ¿no? Ir y regresar, ¿no? Entonces, como te digo, pues realmente nosotros lo hacemos y la banda se motiva también para generar este tipo de, pues de transportes, ¿no? Que puedan llevarte al festival y traerte a tu casa sano y salvo, ¿no? Uh-huh. Como ahorita mucha gente lo hace o muchos tours lo hacen para el Escatex o para diferentes festivales que hay, ¿no? En el país. Uh-huh. Entonces, le digo, la idea es eso, ¿no? Pues igual podrían acercarse, checar esa parte y ver, ¿no? Así como dice la gente que nos topa en Valle de Chalco y en otros lugares, pues que se pueda quedar a lo mejor aquí y al otro día disfrutar pues del paisaje, de la gastronomía que hay aquí en Amecameca. Curarse la cruda, güey. Sí, sí, pues claro, ¿no? Pues sí, ¿para qué te vas a las 3 de la mañana? Pues ya te esperas, te duermes un ratito y ya, ¿no? Y desayunas ahí. A las 6 ya hay birria. Una barbacoa, una birria, una pancita, unos mixiotes. Aquí. Pues sí, disfrutar sí. De la gastronomía y el paisaje que hay aquí, los raspados también, ¿no? ¿Raspados de qué, güey? Ah, de los del centro. No, es que vas a empezar mal aquí en los camaradas. ¿Van a presentar ustedes algún material nuevo, Arma? Posiblemente vamos a presentar canciones nuevas. Ah, bien. Canciones nuevas, entonces se anda trabajando en eso y... Posiblemente. Porque como sí. Que ya se tardaron para venir aquí una entrevista nada más ustedes, ¿eh? Pues hay que hay que fijar fecha y... Sacamos el calendario, sacamos la agendita aquí. A ver, el Arma ya me dijo que van a venir este día. Que hay que agendar. Que tranza sí. Borré, ¿no? Sí. Y el Borré no puede ser. Y el Borré no puedo. Entonces, aquí Miguel anda vendiendo estas playeras. La verdad es que sí me gusta. Sí me gustó, pues. Está bastante interesante. Aquí se los mostramos en la pantalla. ¿150, Miguel? 150 pesitos. Sí, la idea de esta playera que surge, pues es de que en la primera edición también hubo playera, ¿no? En esta ocasión nos apuramos y la sacamos antes del evento. En aquella ocasión, pues ya salió en el evento, en el día, ¿no? Entonces, pues la idea de esta playera es un recuerdo, ¿no? Porque... Pues lamentablemente también tenemos, o hay que ser realistas, muchas bandas se hacen y se deshacen, ¿no? Entonces, hay bandas que a lo mejor duran mucho tiempo, ahorita como a nosotros el Ataque Clandestino, Soul Lion, ¿no? Y hay bandas que a lo mejor nada más duran un año, dos años y se deshacen, ¿no? Entonces, pues la playera sirve también esa parte como recuerdo, ¿no? Como estar presente, porque pues nosotros lo vemos a futuro, ¿no? Que este festival pues siga despegando, siga haciéndose cada año y que, como te digo, ¿no? Como tú lo mencionas muy bien y muy cierto de que a lo mejor se puedan integrar bandas de la región que no están y que todos podamos tener ya esa parte para pero poder... Por lo menos la mayoría sí, ¿no? O sea, puse un ejemplo así muy, muy de bote pronto y a lo mejor muy, muy apresurado, pero por lo menos la mayoría sí de bandas de rock, bueno, géneros afines, ¿no? Vamos a llamarle así. Porque bandas de viento pues, también hay un buen y números que... Pero más o menos sí son la mayoría y eso es lo chido. Esperemos que a lo mejor para otros años las que no se han integrado se integren y que ya... De las que ya tienen más o menos trayectoria, que se vayan integrando otra vez. Sí, lo que también nosotros buscamos con este proyecto del Volcanes Festival es que más gente se interese, se una, que sume, que aporte y que podamos generar más cosas, ¿no? Por ejemplo, como te comentaba, ¿no? Pues que exista una derrama económica no solamente para... Pues como en este caso lo del festival, ¿no? Si te decía, pues la gente que a lo mejor vende comida al otro día, el domingo, pues también, ¿no? O sea, en el del arte, pues tienes la posibilidad a lo mejor de también comer ahí, ¿no? Pero pues si llegas desde temprano y a lo mejor no te gusta la oferta que existe ahí, pues puedes salir, ¿no? Y puedes entrar, ¿no? Entonces, esa es la otra gran ventaja de estar aquí, ¿no? De que pues... mucha gente, ¿no? Pasa también en los conciertos grandes, ¿no? Pues a lo mejor cierta gente o ciertas personas van por 2-3 bandas, ¿no? Y parte del festival o parte del concierto, pues hacen otras cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Realmente, como te digo, se ¿no? Se quedan a ver a las demás, ¿no? También. La idea es eso, ¿no? De que pues puedan venir, disfrutar, estar, ¿no? Y que puedan pasársela agradable, ¿no? Y si tienen ese plan, pues también tenemos los diferentes hoteles que hay aquí en la región, ¿no? También están en la zona, ¿no? Tenemos los hoteles que están, por ejemplo, simplemente ahí en Panoaya, y todos los que están sobre la carretera, ¿no? Entonces, lugares, y si no, pues ahí mismo, ¿no? Nos podemos ahí a pues hacer compañía, ¿no? Nosotros. Porque luego, pues ya los, simplemente sí, ¿no? Te digo, ese día del festival, ¿no? Mucha gente se la amaneció, ¿no? De la hacer primera la edición. Amanecida todos en conjunto, ¿no? Y ya, ¿no? Pues vamos a un corte y regresamos a la LEF. Estás escuchando la LEF con Martín Altamirano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es... La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Vagamos nosotros y la palabra. Vagamos nosotros. El Alef. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Antes de continuar, quiero dar un mensaje. En el IEM están contratando, participa como supervisor electoral local o capacitador asistente electoral. Periodo de registro del 1 de marzo al 6 de abril del 2024. Consulta la convocatoria en www.iem.org.mx. Es para las elecciones del próximo 2 de junio. Y ahora sí, regresamos con Miguel y con el Arma, que estamos platicando acerca de la segunda edición del Volcanes Festival, próxima para el 20 de abril en el del Arte Amecameca. Empieza a las 12 de, a las 11 de la mañana. Es importante, ¿no?, que la banda vaya apoyar desde temprano a las bandas, aunque sea muy temprano, porque siempre a lo mejor llegamos a las 5, a las 6, pues cada que era todo a los 2 años, pues a las 8, entonces me llego a las 8 mejor, ¿no? Entonces, ¿llegar tempranito? Sí, la idea de esto es, pues, de que lleguen desde temprano, ¿no? Que se den el espacio, que se den el tiempo de apoyar a todas las bandas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que, pues, conozcamos la propuesta que traen, ¿no? Sobre todo porque, pues, muchas de las bandas que van a tocar van a presentar shows diferentes del año pasado, ¿no? Uh-huh. Es el caso, por ejemplo, de nosotros. Nosotros tenemos ya... vamos a presentar un show diferente, un show nuevo, y también vamos a estar presentando rolas nuevas que van a estar dentro, pues, de nuestro segundo disco, ¿no? Entonces, muchas de las bandas que están en esta segunda edición van a presentar sencillos nuevos, algunas sus discos, ¿no? El caso de bandas que apenas sacaron material, y la idea es eso, ¿no? Desde que, pues, lleguen y están, ¿no? Los niños, en este caso, pues, también pueden estar. Va a haber un área para juegos para niños, ¿no? Va a haber un área para familias, ¿no? Entonces, luego, el espacio ya se está condicionando para que, pues, podamos convivir todos en armonía. Sí, aclarar que es evento 100% familiar, ¿no? Sí, exactamente. O sea, de que van a ir borrachos, sí, pero la idea es de que la familia completa lo pueda disfrutar. Sí, claro. Sí, de que puedan llevar a sus niños, a sus hijos, a su abuelita, a su abuelito, y sin problema. ¿Hay una lista de reproducción? Sí, también hace rato creamos una lista de reproducción ahí en Spotify. Igual no sé si la puedas compartir en, ¿sí?, tus páginas, en tus redes sociales. Claro. De las bandas que tienen material en Spotify, ¿no? Que puedan escucharlo, pues, la gente, ¿no? Y se den un poco de la empapada de la música que va a haber, ¿no? Alguna suena mejor en vivo que en Spotify. Es el caso del disco del Ataque Clandestino. Entonces, igual para que no se decepcionen mucho. Muy bien. ¿Algo más que agregar, amigo Arma? Pues invitar a ahora sí que a toda la banda, ¿no? A todos los los oyentes de La Voladora Radio, ¿no? Que le caiga, ¿no? El 20 de abril ahí en el del Arte, ¿no? Invitarlos y que se den la oportunidad de escuchar, ¿no? Estas propuestas musicales, ¿no? De que es de aquí de la región, ¿no? De que son bandas de Ameca, ¿no? De Ixtapaluca, ¿no? De Nepantla, ¿no? De toda la zona oriente, ¿no? Entonces, los invitamos a que vayan, a que disfruten, a que convivan, porque es un gran festival. Bueno. Miguel, muchas gracias por estar aquí y por invitarnos y por hacer esta promoción para, pues también es promover la cultura y también, la música y también la cultura. Entonces, gracias por venir y gracias por habernos invitado a la audiencia. Gracias a ti, Martín, por invitarnos, por darle también seguimiento a este proyecto y pues también por ser parte de los que van a estar en el cartel en esta ocasión. Y, sí, que vamos a tocar, ¿verdad? Y pues también para que le caiga toda la banda, ¿no? Mucha banda de las que van a estar presentes van igual a llevar mercancía, playeras, también pueden consumir pues parte de su mercancía. Y lo mejor es de que pues las bandas que van a estar ahí, pues si quieren echarse una chelita con algún músico, con una banda que va a estar ahí, pues adelante, o preguntarles, firmar ahí sus discos, de los que llevan discos, de las playeras, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está muy cercano. Gracias, Arma. Nos vemos por ahí. No, gracias a ti por la invitación. Bueno, pues ya nos vamos, no sin antes darles unos anuncios. Plasma tus ideas a Meca Meca. Están en San Francisco número 22, esquina con Atenógenes. 55 25 27 04 94. Café Chapitel Galería. Están en San Juan, Avenida San Juan número 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o en Ayapango, en el local 15, Corredor Turístico Gastro Artesanal, 55-4809-4475. Yodot, un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería casera ubicado en Juchitepec. Pedidos al 55-7389-1391. Y Tortillas Don Pon. Están en el teléfono, los teléfonos 55-51-99-02-32, tortillasdonpon.com nada más. Búscanos en redes sociales como Tortillas Don Pon, somos los del bigote y el sombrero. Esto ha sido todo, se queda en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica, gracias por sintonizarnos, cuídense mucho. Se quedan con la canción Criminales del Ataque Clandestino. Yo soy Martín Altamirano, hasta la próxima semana. Que nos quieren desusar, que nos van a eliminar. Y ya no hay marcha atrás. ¡No, no, no! Tenemos que pelear, tenemos que luchar por la humanidad. Criminales en la calle que te quieren reprimir. Criminales en la escuela que no te dejan pensar. Criminales en tu casa y por todo el lugar. Criminales el Estado con el que hay que terminar. Ya no hay marcha atrás. Tenemos que pelear. El tiempo se pasa volando. Es hora de despedirnos por el momento. Agradecemos mucho su compañía. Nos escuchamos el viernes que viene en otra emisión de El Aleph.